Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, mamarrachis. Bueno. Volvemos con Granada en Mano después de un super parón de vacaciones. Bueno, no he tenido vacaciones, pero ha sido un parón de programa, que hacía mucho calor por Granada. Y tenemos un invitado súper especial hoy. Bueno, ¿te quieres presentar tú? Soy Bruno, me llamo Bruno, conocido como Bruno de Transpoesía. Y nada, estoy este fin de semana aquí en Granada, así que aprovechando esto vengo a que hablemos un ratito. Sí, ha venido aquí a homosexualizar a la gente de Granada con su poesía. O sea que todo bien, perfecto. Y a quien nos gusta que nos homosexualicen. Bueno, pues bueno, vamos con la entrevista. ¿Y qué es transpoesía? ¿Quiénes forman parte de Transpoesía? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene esta idea? Jo, pues es curioso. Hace una semana estaba en un programa de radio de Formentera y me hicieron esta pregunta y nunca la había contestado como tan clara, ¿no? Así que mira, la tengo así muy, muy por la mano. Pues es que Transpoesía empezó en el 2017. Porque básicamente una editorial me contactó para publicarme un libro de poesías. Me dijeron si quería publicar un libro. Y bueno, en vez de hacer lo típico de que pues pongo las poesías y se hace un libro y lo que sea, un poco con mi personalidad, como que lo lié todo mucho y entonces como que impliqué a unas 13 personas de mi entorno y referentes míos artísticos y tal, para trabajar esas poesías. Nos fuimos un fin de semana entero fuera de Barcelona, como a una masía, y llevé ahí un taco como de 300 poesías o así, y entonces durante este fin de semana tomamos las decisiones más importantes sobre el libro, que son el título, qué poesías entran, qué capítulos, cuál es la estructura. Se tejió ahí también las ilustraciones, que luego son fueron las ilustraciones del libro, bueno, pasaron todas estas cosas. Entonces, digamos como que abrí un poco el proceso, o sea, un poco, ¿no? Abrí el proceso, en vez de ser como eso, un producto individual de una persona, hubo esta implicación y ha seguido un poco así. No es nada claro, Transpoesía no es un proyecto como muy ni pensado ni que tiene eso, ¿no? Como unos objetivos o una agenda, ¿no? Sino que bueno, según van surgiendo todo el rato cosas, el proyecto sigue, ¿no? Y hay muchísima gente implicada, entonces es que sí, en todos estos años, como he llegado a pasar por muchísimas ciudades, he estado también en México, en Chile, en Argentina, y ahí han estado pasando cosas todo el rato, ¿no? Alrededor de esto de esta cosa de transpoesía. O sea, cosas son como he hecho talleres, se han levantado eventos muy grandes, con muchísimas artistas implicadas, ¿no? Como entonces, eso, digamos que no tiene así, no es exactamente individual, tampoco es exactamente colectivo. El proyecto va conmigo porque, pues, al fin y al cabo, ¿no? Como empezó por todo esto, digamos que me lo inventé, ¿no? Y ese invento hace que hay mucha gente como que le interpela, le atraviesa, se une un rato, y sí, y esto es más o menos como podría explicar qué va pasando. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la actividad que tiene? No, un poco creo que has dicho antes, ¿no? Que va como surgiendo, ¿no? Pero ¿qué actividades ha tenido en el pasado, qué está teniendo actualmente? Bueno, ahora ya son 2 libros publicados. El tercero, hay un tercer libro que... Este tercero no son solo poemas míos, sino que son de otros 2 amigos, compañeros transmasculinos chilenos de Santiago de Chile. Hemos creado un libro entre los 3, lo que pasa es que justo cuando estuvo a punto de ser publicado, la editorial cerró. Ha sido así como una pandemia, como lo de la pandemia, pero hacia nosotros. Como, ahora pues ya no hay libro. Esto sería lo más físico y el resto, como te comentaba, eso son muchos talleres, charlas, encuentros, eventos. Sí, como muchos, muchos, muchos, o sea, sí. Y bueno, ¿por qué poesía? ¿Por qué transpoesía? ¿No? ¿Cómo ha influido igual este género literario en tu vida? ¿Por qué no el dibujo otras expresiones artísticas, ¿no? ¿Por qué poesía? ¿Cómo te ha influido esto a ti? Pues es que yo escribo poesía desde pequeño, la verdad. Entonces, claro, como todo esto empezó a raíz de este libro de poesía, se ha ido por ahí el asunto. Supongo que, o sea, para mí las poesías que escribo eran mis desahogos. Antes de todo esto eran pues mis pedradas, mis historias, ¿no? Era algo como muy íntimo, muy personal. Las saqué así a lo público y pasó todo esto, pero la poesía sí ha sido una manera en la que en general me ha servido para desahogarme, también poder poner fuera lo que me está pasando y que adquiera como un orden o un sentido, ¿no? Como me ha servido y me sirve mucho para ordenar como mi mundo interior. Entonces, sí. No, y la verdad como que fantástico. O sea, yo como que sería incapaz de expresar como todo mi mundo interior, que es como una, no sé, me parece que es como una madeja ahí de cosillas, que la gente que escribe me parece como alucinante que pueda poner palabras en esto, y como que esto lo admiro muchísimo. Y bueno, ¿y de qué manera crees que está influyendo, bueno, este proyecto, aunque no lo has nombrado como proyecto, pero bueno, ¿de qué manera está influyendo todo esto? ¿O de qué manera te gustaría que influyera, ¿no?, al resto de personas? ¿O que igual se han sentido como tú en algún momento de su vida y demás? Sí, yo me doy cuenta que no está tan separado de mi trabajo, que es de psicoterapeuta, en el sentido de que me veo a mí mismo como mucho, y creo que no me pasa solo a mí, o sea que tiene luego todo un sentido todo esto, como hay algo del intentar que a otras personas no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Como tú has dicho, como que creo que tiene que ver con igual lo que puedo estar influenciando por lo que he escuchado, por lo que veo, y también lo que entiendo, ¿no?, que está pasando, es que mucha gente o varia gente está en un momento en el que sí que pude estar yo hace unos años, como que hay cada uno teniendo al final como biografías personales y recorridos, ¿no?, como muy propios, sí que hay mucha resonancia, y sí que hay momentos en los que, y aspectos en los que nos podemos parecer mucho, mucha gente, ¿no? Y lo uno con esto de la psicoterapia porque veo esto, que hay momentos que pueden ser de mucha soledad, de mucha incomprensión, de mucha confusión. Y yo, como eso lo viví mucho y sé muy bien lo que se siente, creo que sí, que para mí de alguna manera igual es mandarle como comprensión y cariño y compañía a ese yo que no lo tuvo. Y mientras yo hago eso, como a otras personas que pueden estar viendo ese momento también lo reciben, ¿no? Creo que igual eso, este es el resumen de lo que puede estar aportando. Compañía, comprensión, cariño hacia pues, las partes nuestras que están más perdidas o que han vivido violencia y no lo entienden o que, ¿no? O que les queda todavía un camino para volver, ¿no? A sí mismas o no. Como yo creo que va un poco de por ahí, claro, no estoy diciendo la palabra clave, pero es respecto a las personas trans, ¿no? Como que creo que hay procesos de los tránsitos que sí, que pueden ser muy duros y muy solitarios por cómo está montado el sistema y también por a veces cómo lo hacemos, ¿no? Como que nos aislamos mucho o nos individualizamos mucho, ¿no? Y yo creo que todo este asunto del arte, etcétera, ayuda a abrir un poco el corazoncito, ¿no? Y sí, y sentir que igual uno no está tan solo, yo creo que va por ahí. Sí, yo creo que es bastante bonito. Toda la gente que igual, o sea, al final tú estás exponiendo tus sentires, tus vivencias, ¿no? Al público con esta finalidad, a mí me parece bastante, no sé, como bastante bonito que pase esto, porque pues yo, por ejemplo, no podría, ¿no?, exponerme tanto a nivel público. Igual me expongo más en mis amistades o en gente que conozco y hago este acompañamiento. Y como que me parece como súper bonito que existan este tipo de cosas. O sea, que ya te digo que te admiro muchísimo y que además me has dicho que estuviste en Granada y como que quiero los chismes. Así que, bueno, vamos a pasar ahora con la primera canción. Vamos a seguir tomando la infusión y cositas aquí. Así que, bueno, si quieres comentar la primera canción que has escogido para el programa. Pues... mira, yo creo que podríamos escuchar la de Dividirme por dos, de Viruta Estuem, un cantautor madrileño transmasculino. Y esta canción solo está en YouTube, que yo sepa, no la he puesto en otras plataformas. Por cierto, abandonad Spotify ahora mismo, incluso. Y es una canción que hace muchísimos años me acompaña y tuve la súper suerte de una vez en una presentación tenerle cantando esta canción. Fue muy emocionante para mí escucharla en directo y bueno, es muy bonita. Realmente es una canción que escuché mucho en mi paso de mudarme de Granada a Barcelona y me ayudó mucho, me acompañó mucho esa época. Qué bonito. Bueno, pues os dejamos con esta canción. Volvemos enseguida. Ahora que me tienes delante, vamos a volverlo a intentar. Recoger las fuerzas de lo que será, colocarlo todo en un nuevo lugar. Para mí lo más importante nunca fue ir contigo al altar. Un futuro escrito, un presente vulgar. Reconozco que no estaban en mi plan. Ahora que me tienes delante, es momento de preguntar. Yo te quiero libre y brillante, yo te quiero desalambrar. No temas a un drama constante, si no pones diques al mar. A este torbellino mutante, que ya no se puede aguantar. Gracias por tu apoyo constante, la empatía y la comprensión. Tú que ves mi lado distante, cuando cuando hay gente delante y pierdo la conexión. Por vivir conmigo el instante, resignificando el amor. Gracias por ser mi acompañante, familia, amiga, amante y otras cosas de valor. Porque doy caricias con guantes, tengo que pedirte perdón. Si sale de dentro el feriante y no me soporto ni yo. Por si no tenías bastante, con la mano en el corazón, para que no extrañes lo de antes, voy a dividirme por dos. Oli, oli, seguimos en Gran Alemano. Recordaros que nos podéis escuchar en la web radioalmaina.org, en archive.org o sintonizando la 88.5 por el culo de la Inco de la FM Granaína los jueves a las 8 de la tarde y los martes a las 5 por el culo de la Inco de la mañana. Y también en Radio Malva, la radio libre de Valencia, los sábados a las 9 de la noche. Sigo sin tener rima para esto, este número, pero bueno, próximamente. Y recordad que también estamos en podcastconk.org, que es una red de oyentes donde podéis comentar los programas, darle a like y, bueno, decir cualquier cosilla. Y también en Ruido Feminista. Y bueno, seguimos con la entrevista a Bruno, de Transpoesía. Decir que mañana, bueno, aunque esto se va a emitir el jueves 18, pero bueno, el sábado 13 va a hacer un taller y bueno, creo que está como organizado con transmasculitos, ¿puede ser? Muy bien, ¿quieres comentarlo, cómo te sientes o cómo te has sentido con, pues, haciendo esto y volviendo a Granada? Me hace muchísima ilusión, la verdad. Como, o sea, yo en realidad estoy viajando a Granada por motivos universitarios de allá y entonces, como para cerrar mi ciclo universitario de hace 13 años. Pero aprovechando que venía, como tenía ya, había visto que había este nuevo colectivo y habíamos hablado, nos habíamos intercambiado algunas cosas por redes, bueno, me animé a escribir contando que venía para acá y que me apetecía aprovechar, ¿no? Y o conocernos o hacernos, ¿no?, como algún tipo de estancia. Y se me ocurrió proponerles lo de este taller porque ya me he acostumbrado a dar talleres de escritura y siempre es muy bonito, muy movilizador para la gente. Entonces, nada, se vinieron arriba, siendo pleno agosto, me dijeron que sí y fue muy, muy bonito como recibí ahí las ganas. Así que sí, que seguimos y mañana va a ser pues un taller de estos que digo que no lo aguanta nadie, de 7 horas seguidas, pero que no aguanta, se lleva mucho, ha sido un gran premio. Y después haremos una micro abierto, jam, como de, bueno, de quien le apetezca, ¿no?, de forma voluntaria, compartir en alto lo que ha escrito y estaré yo intentando animar un poco con la energía que me quede. Así que sí, creo que es un reencuentro con la ciudad para mí muy bonito y muchas ganas de conocer a los chicos y chiques trans de aquí y eso, supongo que nos llevaremos así como un día bonito. Sí, la verdad que bueno, que yo creo que la gente está súper emocionada con esto Y bueno, para la gente que no sepa qué es Transmasculitos, pues en Granada y Manuel hicimos una entrevista, así que la podéis escuchar. Y bueno, ¿qué más? Ay, no me acuerdo, se me ha ido un poco. No me acuerdo qué te iba a decir. Ah, vale, ya sé, que se me va. Que, o sea, que me parece súper bien esto del taller, que además como que la gente es súper emocionada. Pero también te invito como a disfrutar de la gente, aunque te vas a quedar sin energía seguramente con esto y con el taller. Pero de verdad que es gente súper cookie, o sea, y creo que igual, o sea, como que antes o de récord que me has dicho que estuviste en Granada y ahora has vuelto, o sea, como que te invito como a esto, ¿no? Como a conocer esto nuevo de Granada, que creo que te va a hacer como muchísima ilusión. Y a conocer pues la gente de Transmasculitos. Y bueno, si viene gente del Faro Taller también, porque también es un espacio súper cookie. Porque bueno, el taller lo haces en el Faro Taller. Que esto, que yo te animo un poco a eso. También cuídate y tus energías, pero que muy bien, que yo creo que va a estar súper chuli. Y bueno, que ya nos contarán por ahí en el siguiente programa, seguramente, gente que haya ido y ya está, ya les pillaré yo por banda. Y bueno, ¿qué más? ¿Podrías contarnos algunas anécdotas así de como divertidas, emotivas, que hayas experimentado con ese tipo de actividades en otras ciudades? ¿Con los talleres en concreto? Sí. Pues talleres de escritura he hecho en Barcelona, varios. En Mallorca, en Ciudad de México y ahora mismo no estoy recordando más. Bueno, siempre es como muy movilizador, muy intenso emocionalmente y es muy bonito para mí como que nos encontremos desde... Sí, desde este lugar más sensible, ¿no? que genera la poesía, la escritura. Sí, como igual hablar menos de tanto de cosas teóricas como de ideas, como de opiniones o del tiempo o de cosas así más protocolarias o que estudias o en qué trabajas o etcétera. Y ir un poco más a directamente de acceder a cierta intimidad, ¿no? Creo que eso en general es muy, no sé si diría la palabra sanador, pero sí que alivia mucho y no nos deja igual, ¿no? Yo creo que las personas que terminamos el taller somos muy diferentes que las que empezamos, ¿no? En algunas cosas. Y para mí eso sería algo valioso, o sea, en anécdotas concretas la pena o lo que sea, es que claro, como son confidenciales hay este asunto de la confidencialidad que repito mucho en el taller, pues la tengo que ejercer, así que no contaré chismes para que la gente se siga sintiendo segura para venir, no que luego el tallerista va a la radio y lo cuenta. Solo decir que muchas veces nos ha puesto mucho la carne de gallina o no, o hay cosas así que se guardan dentro de, ojo, esta persona, esto que dijo, qué bonito, ¿no? Como sin conocerla sé que estaba diciendo algo importante, ¿no? Como se nota. Entonces, lo dejamos así. Bueno, y diría que han salido muchas relaciones de los talleres, muchas veces incluso parejas, ¿sabes? En plan, hay gente que se ha conocido y que ha sido muy potente para ellos conocerse. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bien! ¿Y qué actividades pues tienes pensado para realizar a futuro? Como voy donde me llaman, no tengo mucho futuro. Futuro conocido. El futuro de Transpoesía es incierto porque no me responsabilizo de ello, dejo manos a la gente. No, realmente esto es lo último que voy a hacer. Conocido, quiero decir. Siempre está en mente este libro que todavía no está publicado, a ver si algún día se publica en Santiago de Chile o en el territorio de las Españas, pero bueno, quitando así como ese foco sobre ese libro, el resto va a decir eso, como un poco haciendo, ¿no? Según los sitios, los espacios o los tiempos lo vayan como llamando o necesitando, como está abierto. Muy bien. Y actualmente, ¿libros publicados cuántos hay? Tengo 2 libros propios y he publicado en algunos otros de otras personas. Bueno, como esto no sé, o sea, esto no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. En este programa se dicen muchas cosas que no se deberían decir, la verdad. Tengo prohibido por la editorial contarlo, pero los libros estos hay muchos libretos de amor de, vale, amor sí. De, ahora va a haber Amor de Ex, coordinado por Valentina Ver, una chica trans escritora de Barcelona, y por ejemplo voy a publicar un capítulo en ese libro ahora en septiembre. También uno que se va a llamar Poesía Guarra, también de la editorial Disbausa, también voy a publicar ahí unas cuantas poesías. Y eso, esos son libritos de, digamos, como de otra gente. Los que son míos, de mis poesías, vaya, se llaman Pelos y Hogares, Poemario Trans, y Por si se te olvida, Memorias y Desmemorias Trans, de 2019 y 2023, respectivamente. ¿Se pueden conseguir en alguna librería? Los distribuyen Traficantes de Sueños, vale. Entonces están por todo el estado, en realidad, sí. Bueno, no sé si habrán llegado a Granada, pero... Bueno, en Granada está la librería Bacacay, que es bastante afín. Y luego, bueno, decir que en el Faro Taller esperemos que próximamente se abra una biblioteca social queer, con lo cual, si quieres donar algo, yo te dejo caer ahí. Y bueno, pasamos a la segunda canción. No sé si has escogido otra canción. Pues la de Susie Sok, que se llama Ángel de la Madrugada. Me gusta mucho esta canción, también me parece muy acompañadora. Vale, pues os dejamos con esta canción y a la vuelta volvemos. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera para siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orillas de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera pa' siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, de cualquier río, alimentar a la tierra. toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Oli, oli, ya estamos de vuelta en, bueno, la parte final del programa, con la entrevista a Bruno. Y bueno, en esta parte creo que va a ser mi favorita, porque hemos quedado que me va a contar muchos chismes, porque estuvo en Granada viviendo y yo obviamente necesito saber. Bueno, también voy a hacerte como las preguntas que tenía ya puestas en el guión, aunque estoy como deseando ya quitarme esto para que me cuenten los chismes. Así como pregunta, tenía por hacerte, pues, ¿qué recomendaciones de autores o escritores que de alguna forma te hayan inspirado o sean para ti de referencia recomendarías a los oyentes? Recomiendo a una de las personas que me hizo un prólogo de cada uno de los libros, que se llama Lía, la novia sirena, que es una pedagoga, performer y poeta mexicana, travesti. Bueno, es muy increíble lo que escribe y cómo lo escribe. También recomendaría a J. Elmes Ramírez y a Irene Astorga, que son mis amigos, que son con los que quiero publicar el nuevo libro. Es increíble como la manera en la que escriben estas dos personas. Para mí son una referencia muy, muy bonita respecto a la poesía, la escritura y lo transmasculino. Bueno, la persona de la última canción, Susy Sok, también una travesti argentina, creo que también es muy increíble lo que hace. Y así de primera se me ocurre así como estas cuatro referencias. Muy bien. Y bueno, ahora sí que pasamos a la parte de los chismes, que me has dicho que aquí tuviste un programa de radio. Por favor, cuéntamelo todo. Pues bueno, aquí llegamos así como cuatro amigas y hicimos demasiadas cosas en muy poco tiempo. Entre ellos eso, montamos un programa de radio. ¿Cómo nos conocimos esta gente? Yo no me acuerdo. Ah, a raíz de una, vale, es que hicimos un grupo de autodefensa feminista y a raíz de ahí hicimos unas jornadas de autodefensa feminista y ahí conocí a todas, a unas cuantas chicas, todas eran bastante mayores que yo. Y fue muy guay, como fue mi primer y, claro, último programa que hice. Nos llamábamos Las perras de Laika y hacíamos una radionovela feminista, muy graciosa. Cada una éramos un personaje y nos pasaban cosas, y, ¿no?, como muy rollo radionovela de nuestras abuelas, queriendo imitar de algún modo ese formato para introducir, pues, pedagogía feminista, temáticas y eso, y hacerlo muy, pues, así, muy mamarracho y gracioso y muy enfocado como en Granada, ¿no? Como todo esto ocurría por las calles de Granada y nada, llegamos a hacer unos cuantos programas en Radio Almaina. Luego también hicimos un par de fiestas para sacar dinero para esto. También las fiestas fueron muy divertidas. Y eso, sí, eso fue el sector radio de aquellos tiempos. ¡Qué chulo! O sea, es que me hace mucha ilusión, es como tengo antecesores, o sea, de programas mamarrachos, menos mal. Y bueno, que no sé, o sea, os vais a convertir en referentes para mí. O sea, voy a escuchar ahora mismo, voy a coger Radio Almaina en la web y lo voy a buscar. Y no sé qué más. ¿Y en qué años estuviste por Granada? Estuve desde el 2000, no sé si 18 o 19, perdón, 2008 o 9 al 2013. Esos 4 o 5 años, no sé cuánto fueron. Sí. ¿Y qué había por ahí en esa época? ¿Qué recuerdas? Estábamos en la 15 Gatos, o sea, hicimos mucha vida allí, mucho activismo allí, en ese espacio, que luego pasó a llamarse La Redonda y que luego se desalojó. Y también había otro centro social ocupado cuyo nombre ahora no recuerdo, que duró también un tiempo, donde también hicimos cosas. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, que montamos un Lady Fest, un festival transfeminista en el que vinieron mucha gente de muchas ciudades y también de otros países, y con escena no mixta de mujeres y disidencias en la 15 Gatos. Creo que fue el primer festival encuentro que se hacía no mixto. Y con esa temática transfeminista hicimos eso. Bueno, luego también estaba mucho el tema anticarcelario, me acuerdo que también estuvimos en una campaña que era Cárcel es Tortura, que aquí estuvo bastante. Es que tengo que crear mi propio archivo de mi propia memoria histórica, que está un poquito viejuna, está ahí con polvo. ¿Qué más cosas? No sé, recuerdo que activábamos mucho, o sea, bueno, éramos pues una poca gente muy motivada. También es verdad esto, lo del tema de la autodefensa, nos centramos mucho en la autodefensa, tanto a nivel del grupo interno como hicimos varias jornadas de autodefensa. Y en eso estábamos un poco. Sí, creo que con la sensación de que sí que en la ciudad hay mucho por hacer, o sea, como que si tienes ganas y le echas tiempo, se pueden levantar muchas cosas que tienen mucha incidencia. Lo bueno de los sitios, igual que no hay tanto, es que cuando haces algo incide mucho, se agradece mucho o se confronta mucho, ¿no? Como es muy, muy visible, ¿no? Lo que haces y no... No hay, ¿no? Así como todo este tema de consumo de cosas, ¿no? De que hay 20 cosas y luego todo lo que hagas ya se ha hecho. Aquí en Granada, por entonces, sí que había la vivencia de que hacer algo era importante y tenía repercusiones en el entorno, ¿no? Que es algo que yo creo que anima mucho a movilizarse. Bueno, lo queer no estaba en absoluto, solo había un grupo que se llamaba Conjuntos Difusos, que no sé si conoces a Kim Pérez, una mujer trans extremadamente mayor, o sea, es como... Sí, que bueno, creo que falleció este año, se le hizo un homenaje en Orgullo Crítico. No sabía que había muerto. Sí. Wow. Sí. Vale. Y hay también como un artículo que sale en El Topo contando así que escribieron como dos personas muy cercanas también trans de ella. Sí, se hizo como un homenaje. Wow. Desde el Orgullo Crítico. Bueno, pues sí, esta persona tenía el grupo este Conjunto Difusos y para mí fue muy importante conocerla, como fue la primera persona trans a la que escuché en mi vida y me impactó mucho. En mí personalmente y luego en mi forma de política de hacer las cosas. Wow, qué pena. Sí, la verdad que como que mucha gente como que ha vivido en Granada, bueno, yo como llevo poquito, pues igual no me he podido empapar con mucha gente o con muchas historias o con mucha memoria, pero la gente que está aquí como que esto lo... como este, como que también ha sido muy bonito como de parte del Orgullo Crítico, que al final también los colectivos de Granada son muy cíclicos, ¿no? Que van muy cambiando y como coger también esta memoria histórica que igual no es tan nuestra porque acabamos de llegar, ¿no? Porque igual llevo 2 añitos, yo no desconocía mucho esto, pero como asimilarla, ¿no? Dentro de tu activismo y dentro de tu memoria colectiva, También, o sea, fue bonito, se hizo un homenaje en la colectiva donde se presentaron varios casos represivos. Uno de ellos era el de Diana, que bueno, está denunciada por Lidia Falco. Y luego también hubo otro caso represivo con dos personas de trans de aquí de Granada, que creo que al final como que ganaron el juicio y demás y estuvieron comentándolo. Y luego la parte final fue pues esto como un homenaje a Kim Pérez y como gente que le conoció pues comentó un poco su historia de vida. Y luego también en el topo hay un artículo que también comenta este, que fue escrito por personas que le conocían y como muy bien, Jope, pues siento haberte dado esta mala noticia, pero que sepas que aquí en Granada creo que se le guarda bastante cariño y recuerdo, y creo que bueno, que al final está formando parte de nosotros. Sí. Incluso de la gente nueva que llega, o sea que súper bien. Y bueno, no sé si querías comentar algo más. No. Vale. Y bueno, ¿cómo ves ahora Granada, ¿no? El tema queer, que esto lo hemos comentado antes. Pero... Pues tengo ganas de verlo. Sí. Mañana lo veré. Sí que necesito ponerme al día, como de qué está pasando aquí. Me hace mucha ilusión. Es muy bonito irse de un sitio en el que... Los últimos tiempos en los que yo estuve en Granada empecé a replantearme mucho más mi identidad de género. Yo aquí habitaba como lesbiana y eso, en Barcelona fue muy fácil, bueno, muy fácil, no es muy fácil en general, pero facilita mucho, gracias a recursos y todo, el tránsito, el sistema de salud, también en los entornos hay como mucha más, digamos, conocimiento o respeto hacia lo trans. Y entonces eso, pues mi tránsito fue post-Granada. Volver y ver que, bueno, que ahora sí que hay gente que si yo les hubiera visto entonces, ¿no? Como me habrían despertado, ¿no? Todas esas preguntas que me hice al final de esa etapa de mi vida. Y me hace mucha ilusión como que, bueno, que haya llegado aquí, que haya gente que esté transitando aquí y que no lo esté haciendo de un modo eso, ¿no? Como igual más despolitizado, sino que esté poniéndolo como un asunto social, ¿no? Como un asunto incluso de militancia, todo el tema de el tránsito de género, ¿no? Y toda la violencia y todo, al final, el potencial, ¿no? que hay en poder juntarse y colectivizarse, ¿no? desde ahí. Sí, la verdad que, o sea, como que bastante bonito, sobre todo pues este colectivo, ¿no? De transmasculitos, que de hecho como que tenía pensado, bueno, en la parte así más del final, ¿no? Un poco de las noticias y demás. Comentar mi super gincana sobre la mastectomía, pero ahora mismo es como no puedo hacer broma sobre esto, o sea, bueno, spoiler, no me la han rechazado, entonces estoy como así, pero es verdad que el hecho de tener como este colectivo, ¿no? Y este apoyo social y demás es como, no sé, a mí como que me ha dado como mucha fuerza para iniciarlo, o sea, ya solo iniciarlo, que esto ya lo comentaré mejor, porque la verdad que como que me apetece comentarlo también desde el humor, porque creo que desde ahí como todo este miedo, no sé, perder este miedo a la endocrina, ¿no? Y a estas violencias que sí, que son violencias y que son una mierda y demás, y obviamente yo voy a poner mi recurso y mi queja formal y todo este rollo, pero también como igual para mí, ¿no? Desde el humor, creo que igual para mí el humor también es como una herramienta, ¿no? Que parecida a la poesía, ¿no? Para ti, igual de exponer esto que me ha pasado con el humor, igual puede, ¿no? Influenciar, o espero que influencie para para no tener este miedo, y luego que, sobre todo, que hay un grupo y hay un colectivo que está a tope con el tema de acompañamiento, si alguien necesita y no sé, como que parece muy bonito. Hubieron unos talleres también, talleres de mastectomía, de cómo hacer los cuidados y todo. Bueno, yo tengo ahí como 20 páginas de apuntes, yo ahí como, para que luego me digan que no, pero yo ahí, y bueno, que sí, que la verdad que se valora muchísimo. Creo que a nivel queer sí que hay como que hay espacios en Granada bastante, bastante cookies, y eso se agradece, ¿no? Y bueno, pasamos con el noticiario. Bueno, empezamos con el comunicado de Cal Espina. Voy a leerlo. 5 años y 6 meses han pasado desde que se liberó Cal Espina, un edificio situado en la calle de Asturias número 12, en el corazón del barrio de Gracia, Barcelona. Un barrio gentrificado, vendido al turismo y a la especulación, el cual ya no reconocemos. Con mucha rabia y tristeza hemos recibido la fecha de desalojo para el próximo 2 de octubre de 2025. La propiedad Bohaus SL junto con Mossos Escuadra volverán a militarizar el barrio para intentar echarnos de nuestra casa. Hemos vivido estos años rompiendo las lógicas establecidas por el capital, haciendo el apoyo mutuo algo necesario y cotidiano. Ha sido un espacio donde hemos crecido de forma individual y colectiva, donde hemos podido afianzar unas relaciones que nos permiten luchar y desafiar al orden establecido. Ha sido y es el sitio donde nos seguimos fortaleciendo para resistir al desalojo. Conscientes de la diversidad de experiencias vividas, de cuerpos y de habilidades de cada persona, y con el objetivo de seguir cuestionando y desafiando todos los sistemas de dominación, hacemos un llamado a la acción y a la solidaridad en cualquiera de sus formas, con la convicción de seguir con la lucha anarquista y de que los hechos tienen sus consecuencias. Sabemos que Cal Espina es mucho más que un bloque y que somos muchas más personas que las que aquí residimos. Han decidido tocarnos y nosotros responderemos. Haremos que este desalojo no quede impune y haremos crecer el imaginario colectivo a través del placer que nos ofrece la acción directa. Nos negamos a aceptar la pérdida de este barrio y, en consecuencia, nos negamos a irnos de nuestra casa. Os esperamos el día 2 de octubre de 2025 en la calle de Asturias 12 de Barcelona para resistir con nosotros al desalojo de Cal Espina. Y bueno, también han enviado como carteles de convocatoria. Y habrá una concentración en la puerta el día 2 de octubre y luego por la tarde una manifestación a las 7:30 en Plaza Lesseps. Que bueno, no sé si a ti te pilla cerca esto o qué, si no te lo quieres comentar. En Barcelona pocas cosas pillan cerca, pero sí, hay que estar donde hay que estar. Muy bien. Pues ya sabéis, Caris. Y bueno, ya está. O sea, he tenido como una semana como sin energía también. O sea, que creo que voy a cuidarme. Tenía como más cositas, pero creo que al final son como actualizaciones de otras cosas. Y también como que me parecen como muy triste ahora mismo y no me apetece estar triste. Entonces, bueno, hacemos repaso de la agenda cultural. Que ahora mismo pues es en septiembre y está la gente viniendo ahora de vuelta, entonces no hay mucha cosa, pero lo que hay está bastante chulo. Para empezar está el evento de Malas de los Nervios. Son unas jornadas de resistencia desde el goce, 19 de septiembre. Sí, la verdad que está muy chulo. Sí, el cartel brutal, está ahí el Pink Flamingos. Y bueno, Malas de los Nervios nace con motivo de visibilizar la resistencia que algunas cuerpas en distintas partes con sus distintas lenguas decidieron y deciden enfrentar cada día a este sistema opresor que es el patriarcado. Y esto lo queremos poner sobre el tapete de hule de la mesa, desde el goce. La sátira, el complejo de esto no puede ser, esta chala, y desde lo andaluz como identitario. En eso de que en las tierras del sur no pasa nada, nunca, porque se está echando la siesta. Quiero estar en 18. Quédate. Aquí eres bienvenido. Te puedes quedar. Ay, no estoy diciendo esto para nada. Ay, qué guay, quiero estar en 18. En este caso usamos la expresión desde el andaluz en una acción poética que no deja de ser política, de reivindicar nuestra resistencia, nuestra lucha, esta vez desde el goce, desde lo placentero, desde ponerle picante, desde la guasa, desde la rabia convertida en arte y desde lo que nos sale de nuestros mismísimos cojones. Prepara la mente y el cuerpo para unas jornadas que te van a hacer gozar. El jueves 18 de septiembre, en la colectiva, a las 6:30, presentación de Manual para romper un cuerpo, de Esra Torres, ¿no? En conversación con Diana Junient. No sé si estoy diciendo estos nombres la bien. La porno terrorista. Sí. ¿Cuándo viene? El 18. Pero madre mía. Por eso tenías que quedar. Es que Granada está cambiando mucho, ¿eh? No, yo a la Diana porno terrorista la conocí en Granada. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Pues está por aquí, está haciendo también talleres. ¿Ahora de... está en estos momentos? ¡Ay! Mientras tú y yo hablamos, ¿está aquí? Pues podría ser. Pues es que, ¿por qué no viene mañana al taller? Le voy a escribir. Escríbele, claro. Vamos a liar a la gente o a estas cosas. ¿Para qué si no estamos aquí? Y bueno, ese encuentro entre... va a ser un coloquio, Cuerpo no me tientes, 6:30 en la colectiva. Encuentro entre Lara Gil, Manual para romper un cuerpo, y Diana J. Torres. Y el viernes 19 de septiembre, en Jardines del Centro Cultural Go With The Wind, en Calle Larga de San Cristóbal 31, a partir de las 6:30, arrancamos con la presentación de los libros de Diana J. Torres y con un conversatorio con el público. Y bueno, el del 19 de septiembre es Vente para acá que te lo cuento. 6:30 con Diana J. Torres, presentación de sus libros, y a las 8:30, Pornoterrorismo, arte más perfo. O sea, vamos, es que tenías que quedar, Cari. Ya está, te va a atrapar Granada ahora mismo. Sí, te va a atrapar. Y pues ya sabéis, y luego el 4 de octubre va a volver el Cabaret Bestia, que todavía no hay más info, pero ya va ahí como asomando la patita. Así que bueno, ya estamos acabando el programita y la verdad que muy cookie y muy divertido y me ha encantado conocer historietas antiguas de Granada. Y bueno, pues gracias por haber venido y además como por hacer también este taller, que es que va a tener una acogida impresionante. Y bueno, ¿algo más? No, qué placer, también estoy encantado y que sí, que qué bien como volver aquí a estas tierras y encontrarme con gente que estáis tan a tope. Nada, mañana taller y bueno, pues seguimos encontrándonos en los caminos. Muy bien. Bueno, y por último también, ¿cómo te puede contactar la gente para hacer los talleres y demás? Tengo el Instagram de Transpoesía. Ese es básicamente el medio donde más comunicación, más directa hay. Y está el email, transpoesia@gmail.com. Muy bien. Y bueno, tu valoración de cómo está el programa, sí, de... Muy bien. Sí. El programa muy bien. Qué bien. Muy a gusto, me ha gustado mucho la charla. Qué guay. Jo, me alegro muchísimo. Bueno, ay, bueno, y tengo un regalito para ti también, del programa. ¡Madre mía! Mi cumpleaños es en unos días, muchas gracias. Sí, mira, pues ya. Bien. Ya tienes mi primer regalo de cumpleaños. Sí. Y ya están mis trampas. ¡A jugar! ¡Te lo has comido! Eso es que te lo has comido. ¡Ay! Y están ahí las pegatas de Granada de Man. ¡Qué guay! Y lo de no ser me encanta. Sí. Esto es... Es una mano pegajosa. Vale. La suelo pegar por ahí. Y martirizar a la gente con esto. Vale. De pequeño estropeé muchas paredes de mi habitación con sí, esto. Sí, te invito a hacerlo. Yo lo hago. Vale. Y lo de poner los papelitos también lo hago. De hecho, igual por ahí... Por aquí habrán trampas. Vale. Qué guay. Y bueno. Ah, y este es el logo. Eso es una lámina, sí. Qué el logo bonito. Que también como el que le diseñé yo. Te lo y pondré bueno. En mi casa, en Granada. Qué que guay. Que tenemos así las paredes llenas de recuerdos. Qué guay. Pondremos esto. Muy bien. Y bueno, y también el juego de la pinza, que pone loser. Vale, esto es, o sea, es colocar a la gente la pinza. Vale. Y ya está. Y se convierte en loser en el momento en que se la coloca. Sí. Vale, luego lo tengo que recuperar. No, lo puede dárselo a otra persona. Ya está, o sea, viva sí, el juego, viva sí, el juego. Ay, mierda, he perdido. Ya está. Bueno, pues os dejamos mamarrachis, muchos besitos. Habéis perdido el juego también, vosotros. Ajá. Y nada, algo más que decir, ya está, nos despedimos. Ya está, igual la última canción, cerrar sí, con la canción de La Ferni. La Ferni, que es una cantante travesti de ópera. Argentina, estuve también actuando con ella en Barcelona hace poquito y esta canción Volver a Volver es muy emocionante y en realidad es una versión de Gabino Ferro y Gabo Ferro, perdón, y nada, bueno, versionado por ella también es preciosa. Bueno, pues os dejamos con esta canción y nos vamos. Hasta la próxima. Chao. Besitos. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará mi boca, estallará. Esmeralda en pájaros y espinas y un paso se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver a que no podrá volver. padre, y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia exadre y así voy a aprender que irse es volver.